Vamos a darle la palabra a otro de los compañeros que quiere dar su testimonio. Lo escuchamos, por favor. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Luis Alberto Martínez Martínez. El día 19 de junio en Nochitlán, a las 8 de la mañana yo acudí a trabajar. En ese momento vi cuando los federales entraban al pueblo. Yo salí a ayudar al pueblo a auxiliarlos porque había muchos heridos de bala, jóvenes, ancianos, mujeres. En ese momento, cuando estaba yo ayudándoles, regresaba y regresaba de nuevo. Cuando en un momento un federal se sentó y me disparó, me apuntó con un revólver. Yo clarito lo vi, pues. Me apuntó y me disparó. Yo nada más sentí un ardor en el estómago. Y se los puedo mostrar. Tengo un balazo en el estómago. Me hicieron 3 operaciones. Mire, son 3 operaciones. Me entró, me reconstruyeron el hígado, el intestino, el vaso, el pulmón. Todos los órganos me acabó la bala. O sea, yo ahorita estoy aquí parado de frente a ustedes para que hagan justicia y que den sus declaraciones al pueblo como sea. Y que por lo todo, que hagan justicia por todos nosotros, por los niños que quedaron sin padres. Por favor, ayúdanos. Gracias.